cantando alegremente. Cuando mi niño sonriendo pidió para entrar a cantar samba, el samba, el samba. El ganso oyó la dupla y se acopló. Miró al cine y le dijo: ven, ven, que el cuarteto sonará bien. Todo bien, súper bien. Y al lado de la laguna fueron a ensayar para comenzar. Cuchi, cuchi, cómo sonará. La voz del gato era todo un desacato. Sus notas feas eran peor que las del pato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cue, cue, cue, cue, la, ra, ra, cue, cue, cue, la, ra, ra, cue, cue, cue, cue. Un pato vinha cantando alegremente. Quando um mágico sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também. Olha pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fora me ensaiar para começar. Cuti, cuti, cum, no fofá. A voz do pato era mesmo de sacado. Jogo de cena como o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando cai na água ensaiando o vocal. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Para comenzar, cuchi cuchi, cómo sonará. La voz del gato era todo un desacato. Sus notas feas eran peor que las del pato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cue, cue, cue.